Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es un martes 25 de septiembre y vamos a seguir conversando esta última parte de la segunda carta de Pablo a los de Tesalónica. Bienvenidos con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Habíamos conversado un poquito acerca de esto de la Escritura, en relación a lo que estaba escrito y también lo que es tradición hoy día. Por eso que queremos hacer énfasis en este sentido, porque hoy día a veces la tradición está enfocada o está entendida no como ellos la entendían en realidad. Sí, por eso que nosotros tenemos que cambiar cuidado, ha cambiado un poco el sentido que se da justamente a la tradición. Y hay quienes ponen la tradición a la misma altura que la Escritura, y realmente hay cosas que dice la tradición y que está totalmente opuesto a lo que dice la Escritura. Bueno, tú dices entonces, a veces al mismo nivel, y a veces me atrevería a decir de que está por sobre la Escritura. Hay oportunidades cuando al pueblo. Porque algunas cositas no están de acuerdo incluso con la Escritura. Pero, ¿qué es lo que dice entonces los textos de 2 Tesalonicenses? Capítulo 3, del 6 al 8, que es lo que vamos a considerar en nuestra conversación. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Eso dice el verso 14. Ahora es interesante porque pareciera que esto ya lo habíamos conversado, Pablo lo había mencionado en algún momento, e insiste sobre esta idea, estos consejos, estas amonestaciones, puntualmente de esto de los que no están haciendo nada dentro de la iglesia y que están viviendo... Claro, imagínate, yo digo, bueno, el Señor viene pronto, así que yo voy a dedicarme a esperarlo, voy a prepararme para esperarlo. Yo me voy a dedicar a leer, a estudiar, a orar. Y esto, desgraciadamente, no me deja tiempo para trabajar. Entonces, yo hago eso mientras los demás trabajan y yo empiezo a comer, como en ese tiempo recordemos que los discípulos, era común esto de compartir, de compartirlo todo. Entonces, habían algunos que no trabajaban e iban a comer de lo que otros producían. Sabes tú que a veces eso se encuentra hoy día también en las iglesias. También sucede. Nosotros hacemos programas especiales dentro de la iglesia, pero cuando hay comida, no sé por qué aumenta la cantidad de hermanos que vienen a la iglesia. Así es. Un indicio de que andan buscando algunas cosas que no son las espirituales. Ahora, cuando habla aquí, dice, Pablo está hablando de que, pero os ordenamos, y aquí no es una cosa muy simple, como decir, por favor, hermanitos, no hagan esto, sino ordenamos. Pablo comienza ahora a registrar sus órdenes específicas para los tesalonicenses con este texto, con esta palabra, diciendo que, ¿qué es lo que dice? Y aquí hay una expresión que habla que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Qué significa desordenadamente? Nosotros no tenemos que empezar a buscarle detalles porque él mismo lo dice. Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. O sea, está claro la base para andar ordenadamente. Pablo lo dijo así. Así deben portarse, así deben actuar, así deben de regirse en la iglesia. Y el que no lo hace está desordenado. Está actuando diferente a lo que debe actuar. Y hoy día uno tiene que revisar. Bueno, andamos como dice la Escritura. Los consejos de Pablo también están muy presentes hoy día para nosotros. Y pueden ser perfectamente aplicables a nuestro medio, a nuestra forma de vivir. Y dice, y vuelvo a esta idea, pero vosotros mismos sabéis de qué manera, en otras palabras, voy a repetirlo así, seguramente Pablo les había hablado cuando estuvo con ellos. En la primera carta ya les mencionó algunos de estos detalles, Y vuelvo a insistir sobre esta idea, o sea, ustedes no están ausentes de las indicaciones que les he dado, por lo tanto, anden de esa manera. No estáis ignorante, en otras palabras, y tengo que decirlo con mucha tranquilidad, que hoy día nosotros como personas, como hijos de Dios, no estamos ausentes de su enseñanza. Ellos no tenían más que el Antiguo Testamento y estas cartas que estaban llegando. Hoy día nosotros tenemos el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento como parte de las indicaciones que Dios ha dejado. Entonces, no somos ignorantes. Basta que usted llegue, se acerque a la palabra de Dios y va a tener la pauta para tener una vida no desordenada, sino una vida de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Bueno, y sabes, en cuanto a esto de la tradición, cuando recordamos lo que acontecía en ese tiempo, la tradición para ellos más o menos era lo que las Escrituras son para nosotros. Entonces, eso era considerado la tradición en ese tiempo. Hoy día no, porque hoy día las cosas cambian. Hay cosas que no aparecen en las Sagradas Escrituras y hay quienes lo guardan por tradición. Y recordemos que las tradiciones son pensamientos de hombres, muchas veces se cambian, en fin. Entonces, hay cosas que, como decía en un comienzo, están totalmente distorsionadas, se han apartado de lo que dice las Sagradas Escrituras. Hay personas que hacen algo siguiendo la tradición, pero no siempre esa tradición está de acuerdo con lo que el Señor enseñó, con lo que los apóstoles nos dejaron mediante las Sagradas Escrituras. Por eso que nosotros debemos basarnos solamente en las Escrituras, porque las tradiciones son engañosas. Nadie sabe cuándo comenzaron ni quién las comenzó. Fíjate, hay cosas que por ejemplo, la tradición nos dice los nombres de los tres reyes magos. No tiene ninguna importancia. Que se llamen así o que se llamen de otra manera no tiene ninguna importancia. Pero hay cosas que se han ido cambiando. Por ejemplo, se dice que los magos llegaron allí y visitaron a Jesús en el pesebre. La Escritura no nos dice eso. Eso no me va a salvar. Pero eso me demuestra que hay ciertas tradiciones, hay ciertas cosas que la gente ha ido aceptando que no son de acuerdo con las Escrituras, porque los magos llegaron como un año después y llegaron cuando Jesús estaba en casa, no estaba en pesebre. Pero eso se acepta, y tú cuando ves allí a fin de año, cuando se celebra el nacimiento, cuando se recuerda el nacimiento de Jesús, ves un nacimiento hecho y con los tres reyes magos ahí presentes. Entonces, así como eso, hay una cantidad de cosas que se dicen. El hecho de que Adán haya comido una manzana, y que incluso aquí tenemos nosotros un huesito en la garganta, que dice que eso se llama la manzana de Adán, porque ahí le quedó un trozo de manzana a Adán cuando se la comió. Bueno, y todo el mundo habla de manzana. Y resulta que la Biblia no habla de manzana, habla de un fruto. Todo el mundo dice que cuando ellos se sintieron que estaban desnudos, se taparon con hojas de parra. Y todo el mundo acepta eso como hoja de parra. Y la Biblia dice que eran hojas de higuera. Bueno, como digo, no son cosas que tengan la importancia de la salvación. Yo no me voy a salvar si eran hoja de parra o de cualquier, no me voy a salvar por eso. Pero eso me demuestra que incluso en esas pequeñas cosas se han ido cambiando las cosas, no son la verdad, no son lo que la Biblia dice. Y si en esas pequeñas cosas han sido variadas, han sido cambiadas, ¿no será que hay cosas que tienen mayor importancia, que también han sido cambiadas y que esas sí que afectan a mi relación con Dios? Bueno, esa es la advertencia que Pablo está diciendo, por eso que dice que ellos se basen netamente en la Escritura. Voy a repetirlo de otra manera. Yo les hablé algo oralmente, les escribí y les estoy mandando una segunda carta. A eso básense para tomar las decisiones, para comportarse, para predicar, para hablar, pero no otra cosa. Incluso tú recuerdas que Pablo estaba preocupado en las lecciones, me parece la lección pasada, que hablaba, si alguien, un profeta llega con algo nuevo, sí, si llega con una escritura, incluso dice capaz... Un ángel del cielo. Un ángel, o alguien viene con una carta que es con mi firma quizás adulterada, tengan cuidado con eso. Incluso esta carta termina diciendo, mira, yo con mi propia mano voy a ustedes sepan que es mía. Pero a que sepan que es mía, que es fiel y que es verdadera lo que yo le estoy diciendo, porque podría alguien malintencionadamente escribir una carta, hacérselas llegar y cambiarle todo el esquema de lo que es la base del Evangelio. Ahora, fíjate, la predicación. En ese tiempo, los rabinos, los que enseñaban, nadie que enseñaba podía cobrar. Entonces ellos obligadamente tenían que trabajar para mantenerse. Y así todos ellos tenían un trabajo manual. El trabajo era considerado por los judíos como algo digno. Entonces habían rabinos que construían carpas, pero habían otros rabinos que podían tener otra labor. Podían a lo mejor hacer otro tipo de cosas con las manos. Entonces, todos tenían que enseñarle, además de lo que tenían que enseñarle una labor un manual, un trabajo manual. Y es por eso que también Pablo aquí está diciendo que él les dice que él no ha sido gravoso para nadie. Él ha trabajado por su comida. Así que si hay alguien que pretenda estar así, bueno, es porque está viviendo desordenadamente y él debía ser apartado. Incluso él usa un dicho popular que el que no trabaje no coma. Exactamente. No está hablando de aquellos que no tienen la posibilidad de trabajar o de algunas otras cosas, sino de aquel que está quizás apoyándose en algunas cositas que no son las correctas. Tratando de aprovecharse, mejor dicho, de los demás. Bueno, los textos que hemos leído revelan la importancia de lo que eran las acciones de Pablo. Aunque había recibido la verdad directamente del Señor, daba testimonio con su vida y sus acciones y sus palabras. ¿Cuán bien reflejan nuestra vida las verdades que se nos han dado? Piénselo. Bueno, gracias porque nos acompañamos los oyentes. Vamos a continuar mañana en nuestra conversación de diálogo bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.